Hola a todos amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde. Hoy camino del metro y aprovecho para comentaros algo, un tema poco habitual. Ya sabéis que soy bastante fan de la ciencia ficción y llevo tiempo después de ver, ya estoy terminando la segunda temporada de la serie The Expanse, increíble serie, acerca del tema de los viajes espaciales y qué necesitamos para alcanzar otros planetas y para, como raza humana, pues llegar a expandirnos. Y las necesidades son varias. Hay una de la que se habla muy poco y es la necesidad que tenemos de, primero, de fuentes de energía y motores capaces de recorrer increíbles distancias. Esto es una necesidad, es decir, ahora mismo basados en tecnologías de combustibles, pues bueno, mal vamos. Pero es que hay otra que es la más preocupante. Para que pudiéramos salir de nuestro planeta, que es un entorno seguro y protegido, ideal, idílico, es decir, nuestro planeta es un paraíso de protección para la vida, tenemos una cosa muy importante, que es gravedad, porque todo nuestro cuerpo está diseñado para vivir en gravedad. Nuestro esqueleto, la presión. Ya sabéis lo que le pasa a los astronautas, que cuando salen del campo gravitatorio, pues pierden masa ósea y si pasan largas temporadas, pues tienen problemas oculares. El ojo pierde presión y, vamos, no es que le reviente los ojos, pero se quedan ciegos. Bueno, pues para que pudiéramos salir a otros planetas, deberíamos ser capaces de modificarnos genéticamente. Por un lado, para vivir en entornos de gravedad cero, a no ser que inventemos campos de gravedad, cosa que lo veo todavía complicado. Bueno, también se puede generar gravedad artificialmente con una esfera de Dyson y sitios parecidos, con creando rotación y que eso ya se ve en muchas películas. Pero por otro lado, está el tema de las radiaciones. Es que el espacio es un entorno súper hostil. Hay radiaciones de estrellas, que son básicamente bombas nucleares que están ahí soltando radiaciones letales. Y la gente que abandonamos nuestra ionosfera, que nos protege de esas letales radiaciones, algo nos llega, pero nos quita esas radiaciones, pues acaban pillando cánceres como castillos. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer para vencer eso? O bien inventarnos alguna medicación, que una especie de super antioxidante que nos libere de las radiaciones que acumulamos, cosa complicadita, o bien que los humanos seamos capaces de modificarnos de tal manera nosotros mismos que, no sé, dejemos de ser formas de vida orgánicas y pasemos a otro estado de vida. Esto ya no es transhumanismo, esto ya es una ida de olla, ¿no? Yo veo más factible que terminemos mandando al espacio robots haciendo cosas y a lo mejor estaciones, una especie de nodos de conexión a internet que faciliten las conexiones de datos a más velocidad que las conexiones de radio lentísimas, como el Ansible. No sé si habéis leído el juego de Ender, las últimas novelas, no la primera, donde hay un invento que se llama el Ansible, que proporciona conexión a internet por toda la galaxia, algo así, ¿no? Porque el cuerpo humano es muy sensible a la gravedad, las radiaciones, y esto es una historia. Pensad en Marte. Marte tiene una atmósfera tenue, pero es que no tiene un campo magnético. Con lo cual, tanto que hablamos de vivir en Marte, o sea, me parece muy bien que Elon Musk se centre en viajar a Marte. Pero luego en Marte, ¿qué? ¿Y cómo vamos a vivir ahí con menos gravedad? Que bueno, no es gravedad cero, pero con menos gravedad, ¿cómo afecta eso al cuerpo humano? Y luego, ¿cómo nos vamos a proteger? Bueno, tendremos que vivir bajo bóvedas o bajo tierra, que también vaya existencia, ¿no? Ahí estamos poniendo unas esperanzas en Marte, como, ¡ah! O sea, un nuevo planeta, sí, sí, pero para vivir como un topo. No sé, la Tierra, a mí la conclusión que me queda al final es que la Tierra es un auténtico paraíso. El entorno en el que vivimos es no solo apto para la vida, es ideal para la vida, y más nos vale cuidar el planeta y que nos dure mucho tiempo antes que cargárnoslo para tener que buscarnos otro planeta hostil y terraformarlo. Así que bueno, esta es mi reflexión matutina. Mañana es fiesta en Madrid y yo, como soy respetuoso con todas las religiones, pues guardaré la fiesta de la Almudena para mayor solaz y descanso intersemanal. Pues esto es Vidas en Red, amigos. Hasta luego, Delta Lugas.